Estamos en comunicación con Fernando Blanco, ¿eh? Muchos lo conocen por ser el guitarrista de Valle de Muñecas, pero lo cierto es que él además es cineasta, es, labura con las cámaras y además ha integrado otras bandas del under como Bob Dylan en su momento y otras más que ya le preguntaremos. Es un tipo que curte el under de ahora, de los 90. Justamente este disco, La Hora Polenta al Rescate, es un disco que él, de todas las bandas que están, seguro que vio la mayoría, sí. Porque es de los que van a ver bandas, como Martín de Poseidótica. Sí, también. ¿Viste? Me encanta eso. Los músicos, encontrás en los recitales. Los músicos que van a ver bandas de acá, ¿viste? Eso me parece muy bueno. Absolutamente. Bueno, ¿y por qué hablamos con él? Porque hizo un documental sobre Suárez que va a estar estrenándose en el Festival de Mar del Plata. Por esto y más es que estamos hablando con él. ¿Cómo estás, Fernando? Acá estamos, paliando la gripe. Bueno. Gracias por atendernos. Acá Juan Manuel Strasburger y Nico Lantus te saludamos y te deseamos que te mejores. No, todo bien. A puro ibuprofeno. Muy bien. Bueno, ayer estuve viendo el documental que se llama, se me fue el nombre ahora, pero lo vamos Entre dos luces. Quería decirlo bien, no quería equivocarme. Entre dos luces, el documental de Suárez, sorpresivo para mí, porque yo no sabía que estabas laborando en un documental sobre Suárez. Cuando apenas me contaste, dije, lo quiero ver ya. Y me puse a verlo, y es tal cual lo que yo me imaginaba. Es muchas imágenes y muchos momentos recuperados de la banda en su propio momento, cuando sucedían las cosas, y que yo supongo, te pregunto porque no lo sé, supongo que vos mismo grabaste esas imágenes, ¿o no? No. Todo eso fueron, son cosas que grabó Fabio, Rosalba, entre ellos. Los cinco Suárez. Hicieron cámara, después hay, cámaras de Martín Rechman, Cecilia Biagini, amigos de ellos que estaban ahí en el momento, ¿no? Con muchas situaciones así en íntimas y de entre casa de ellos. Bueno, sí. Ponemos en contexto a la banda, Suárez, banda clave del under de los 90, fue muy, muy fuerte en la introducción de lo que es el noise. Sí. En el rock argentino. Y el indie americano, ese desprolijo de guitarras. De guitarras que tanto nos gusta, Sonic Youth, entre otros, ¿no? Y que con el correr de los años, en el momento yo la fui a ver a Suárez, pude verla en vivo, y ya era reconocida en su momento, pero que con el correr de los años, obviamente, su fama creció. Quería preguntarte, ¿qué significa para vos Suárez y por qué hacer este documental sobre Suárez? Básicamente, Suárez es de las bandas que más me quedaron de los 90, ¿no? Uh-huh. Si pienso en dos discos hoy por hoy que me marcaron de esa época, uno es el de Menos que Cero y el otro es Horrible. Son mis dos discos preferidos de esa época. Sí. A Suárez los iba a ver muy seguido y aparte medio como que con Gonzalo actuó en uno de mis primeros cortos. De hecho, conocí a la banda a través de eso. Primero lo vi a Gonzalo trabajar en una película de Rechman. Lo convoqué para que actúe en un corto mío y sabía que estaba sacando el disco Hora de No Ver y le dije, che, tráeme una copia. Sí. Bueno, tuve esa copia y bueno, de ahí además no paré de escucharlos. O sea, llegaste a través de Rechman. Claro, exactamente. Mira qué lindo. Sí. Una vuelta media loca, porque yo también, viste, como estoy al tanto todo el tiempo de las bandas que salen. Y en ese momento lo primero que, vino por el lado del cine más que por el lado de la música. Sí. Y terminó del lado del cine también, no ahora. Claro, terminó el círculo. Y ponerte a hacer cómo vos los conocés a ellos y tuviste los chicos te depositaron la confianza en vos como para que vos puedas armar una película con ese material, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, yo no los conocía, básicamente. Lo conozco a Gonzalo y a Pablo, el hermano, y bueno, de verlos en show y encontrarnos. Pero realmente, yo directamente le mandé un mail a Rosario. Uh-huh. Cuando venía masticando la idea de hacer un documental sobre ellos, hacía rato y bueno, en un momento dije, bueno, me tiro a la pileta, a ver qué sale. ¿Vos no sabías que tenían este material? No, ni idea. Ah, no sabías y te mandaste a hacerlo igual. No, ni idea. De hecho, no, yo tiré una propuesta de hacer un documental y no sabía con qué me iba a encontrar, si con 10 minutos, claro. No, de hecho, fue tomando también forma el documental a medida que se fue haciendo, ¿no? Uh-huh. Cuando quedamos en que lo íbamos a hacer y todo esto, Rosario y Fabio me pasan en un disco rígido 20 horas de material y no lo podías creer. Claro, exacto. Y vos cuando arrancaste a pensar el documental sin saber que tenías este material, ¿qué tenías en mente? No, tenía, digamos, tenía como una especie de escaleta, o uh-huh. sea, o una idea de que yo quería contar algo sobre Suárez, no sabía muy bien qué, de uh-huh. hecho, pero sabía que lo quería hacer, uh-huh. Y que quería que sea un largo, ¿no? Sí. Bueno, nos juntamos y empecé a ver el material y dije, la película es esto, ¿no? Sí. No hay que agregarle nada, sí, no tengo que filmar ni entrevista ni nada por el estilo, digamos, sí, sí, sí. La película es Suárez contando desde su lado, sí. Cómo eran las cosas, ¿no? Al principio del programa, cuando anticipábamos la entrevista, yo comentaba que este año parece haber habido como una especie de rescate de material de esa época, porque salieron documentales sobre Dios, sobre Copiloto Pilatos, ahora este tuyo sobre Suárez. ¿Se te ocurre por qué la gente quizás está volviendo a cassettes viejos, a VHS viejos, a recuperar material que quizás tiene guardado hace 20 años y tratar de hacerlo ver la luz? La verdad es que particularmente a mí lo que me pasa es una cuestión de generacional casi. Yo abro internet, pongo Suárez y no encuentro casi nada de material. Es tremendo. Y también vas a YouTube, no encontrás muchas cosas. Hay muy poco. Encontrás una o dos cositas y la verdad es que para las generaciones nuevas es importante, ¿viste? Darle a conocer eso que fue tan importante para nosotros. ¿Qué sé yo? Claro. No existiría Laptra o otro millones de sellos o Fuego Amigo si no fuera por Fandiscos o por Besótico, sí. En ese momento. Y aparte de la historia como que no está medio diluida, ¿viste? Como que hay una época de Argentina que no está documentada. No está contada. Hay una historia del under alternativo que se escucha. La gente escucha a Suárez, la gente escucha a Perdedores Pop, bueno, y otras, y Dios, y otras, pero no lo ve, porque claro. No lo ha visto, y no hay material audiovisual, hay muy poco. Entonces, este tipo de cosas hacen que se complete esa parte que faltaba. Claro, exactamente. Y aparte también, qué sé yo, pasa que a mí me pasa a esta altura, ¿no? Que tengo cajas de VHS guardados de aquella época con sí. filmaciones que yo hacía de, no sé, Iguana Lovers, Los Visitantes. Qué bueno. Y de repente empiezo a agarrar los cassettes y los empiezo a ver y digo, esto tiene que estar. Sí. Bueno, qué sé yo, a veces tenés el tiempo, viste, de ponerte en YouTube y cargar ese videíto que hiciste y hay gente que tiene, no sé, esto 20 horas desde su intimidad guardadas en su casa y nada. Y hay que hacer cosas, ¿viste? Sí, estoy totalmente de acuerdo con la gente que sube a YouTube VHS que tiene guardados en el cajón. Sí, eso es una política, hay que fomentar esa política. Yo lo he hecho también. Hay que hacer un descuento de ganancias a los que hacen eso. Totalmente, una inéditos. Propuesta para los candidatos de este domingo. ¿Qué Suárez descubriste en estas 20 horas de material crudo que tenés de ellos que no conocías o que no te imaginabas? Y mirá, lo que me pasó es descubrí que bueno, había como un yo sentía y hay uh-huh. mucha gente con la que hablo que sentían como que había un halo de misterio alrededor de Suárez, como que era una banda muy críptica, ¿no? Sí. Y de repente me di cuenta que era un poco más era como más timidez que otra cosa, sí. ese halo de misterio, digamos. Y me encontré con una banda totalmente divertida y muy muy graciosa, ¿no? Sí. Como que en un momento la película se vuelve casi una comedia. Sí, sí, sí, totalmente. Uh-huh. No es casualidad, pero hay un link o un vínculo con el tono que tiene Rechmann en sus películas. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, es la época y ellos medio que son como los actores, ¿no? Porque sí, claro. Salvo Diego, el baterista, creo que todos actuaron en alguna parte de alguna película de Rechmann. Sí, sí, sí. Hay algo... También a mí me gustó mucho ver las caras, ¿no? Rosario está igual. Uh-huh. Gonzalo está casi igual. La diferencia es que está un poco más canoso ahora. Claro. Y también acordarme cómo era yo cuando iba a ver a Suárez. Las pocas veces que lo vi, pero lo fui a ver, por suerte, me agradezco. Claro. Y cómo era la movida en ese momento. Y noto que hay más continuidad que ruptura con respecto a la movida de hoy. Claro, sí, a mí me parece eso. Más allá de que vos ves la película y parece otro planeta, no parece sí, Argentina. Claro. Pasó muy poco tiempo, pero sí, vos lo ves y es como otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso el registro de esta cámara, que era la cámara de Fabio, tiene una cosa que, por más que sea haya un sol tremendo, parece que fuera nublado, estuviera todo nublado. Totalmente, siempre parece que está nublado, que va con el tono de Suárez. Sí, pero en realidad no, vos ves escenas de sol, pero se ve como nublado, no sé por qué. Es un tono del registro de la cámara que también yo no quise influenciar en... No quise hacer mi corrección de color. Claro. No retocaste, está bien. No retocar nada. Yo quería que sea así crudo, con todo el grano que sea. Y bueno, es medio punk en ese aspecto. Sí, es muy Suárez. Claro. El documental está llegando al Festival de Mar del Plata. Palabras mayores. ¿Qué expectativas tenés de este momento? Que la verdad que estrenar un documental ahí es importante. Para mí es superó totalmente las expectativas, porque yo no tenía, viniendo del lado del rock, yo soy medio como cero expectativas. Sí, claro. Entonces, todo lo que sea bueno y que sume, bienvenido sea. Sí. Pero que no lo espero tampoco. Claro, claro. Es increíble que bueno que la hayan seleccionado y, uh-huh. y que se pase allá, me parece fantástico. Uh-huh. Bueno, la van a pasar el 31, el primero y el 2. Uh-huh. Y hay una sorpresa dando vueltas que, bueno, esta semana ya se va a entrar. Va a haber que pagar un pasaje para ver si llegamos a tener una gran sorpresa referida al documental. Sí, puede ser. Por favor, los que vayan, graben ese momento. No dejen de grabarlo. Hagamos el programa desde ahí. Por favor. Bueno, sí, es lo que todos estamos pensando, ¿no? Fernando, esperemos. Te queremos felicitar por este Gracias. Documental. Esperemos que después de que pase por Mar del Plata haya un estreno acá, suponemos que lo va a haber, después nos contarás. Sí, lo anunciaremos. Seguro, calculo que el año entrante, a principio de año más o menos. Muy bien, lo anunciaremos. Y felicitarlo además por el disco nuevo de Valle de Muñeca, que está buenísimo. Sí, claro. En 10 días ya está en las disquerías. Bueno, te adelanto. Un año movidito para mí. Va a haber cuatriplete de Valle de Muñecas en la hora pulenta. Sí. Te aviso. Perfecto. Bueno, un abrazo grande. Sí, gracias por el espacio. Nos vemos pronto. Y vamos chau, chau. Y te despedimos con un tema de Suárez, eso. Obviamente. Buenísimo. Por venir. Eso. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Qué nombre tiene? ¿Cuánto te doy por venir? Por venir, por venir, por venir. Por venir, por venir, por venir. ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte?